Muchos me envidian a mí porque me quieres y porque tú eres lo más bello para mí. Pues yo comprendo que en el mundo hay más mujeres, pero ninguna como tú me haces feliz. Pero ninguna como tú me haces feliz. Tú me enseñaste el camino verdadero y ese camino siempre lo he de transitar. Me da lo mismo, me critiquen si te quiero. Es nuestro amor el que hoy vamos a salvar. Es nuestro amor el que hoy vamos a salvar. Cómo te quiero, mi amor. Quiero formarte un altar lleno de rosas. Quiero que seas mi muñeca consentida. Amarte siempre sobre todas las cosas. Quiero estrecharte en mis brazos noche y día. Quiero estrecharte en mis brazos noche y día. No hagamos caso, corazón, al que dirán. Y permitamos que tropiecen nuestras vidas, que solo aquellos envidiosos pensarán. Que nos dejemos, que no queda más salida. Que nos dejemos, que no queda más salida. Hagamos caso, corazón, al que dirán, y permitamos que tropiecen nuestras vidas, que solo aquellos envidiosos pensarán. Que nos dejemos, que no queda más salida. Que nos dejemos, que no queda más salida.